Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Pero muy buenos días, estamos como todos los jueves aquí haciendo Hora Libre en el Barrio. Nosotros somos REC, un programa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos talleres de radio, en escuelas públicas, en jardín, en el nivel primario, en el nivel secundario. Y como todos los jueves estamos aquí en el aire de FM Riachuelo. Nos pueden seguir por el canal de YouTube de FM Riachuelo para ver este programa, que siempre estamos con chicos y con chicos, con chicos y con chicas de las escuelas de la ciudad, o nos pueden escuchar por todos los canales, la radio o algún link de alguna app de FM Riachuelo para escuchar este programa en vivo. Y como cada jueves a esta hora nos acompaña una escuela nueva, en esta oportunidad no la voy a presentar yo, sino que les voy a pedir a ellos y a ellas que presenten cuál es esta escuela y de qué grado son. Somos de la Escuela 13 del Distrito 4, está en Avenida Suárez en 1145. ¿Te acordás el nombre de la escuela? República de Chile. Bien, ¿y cuál es tu nombre? Soraya. ¿A quién tengo al lado? A Zaira. ¿Allá? Abril. April. Sofía. Armoa. Armoa, ¿cómo es tu nombre, Armoa? Armoa. ¿Tu nombre? Armoa. Armoa es el apellido. ¿Y el nombre? Sí. Benja. Ah. Isabela. Bien, Isa, ¿y de qué grado son? Quinto B. Bien, ¿cómo están? ¿Nerviosos, nerviosas? Sí, estamos muy nerviosos. Ah, bien. Antes de que nos presentemos, voy a decir que hoy me está acompañando Néstor Cortés. Del otro lado están Ludmi y JR por ahí en el control y en la operación técnica. Y no hay que ponerse nerviosos, no hay que ponerse nerviosas. Mi nombre es Yael Blanca, estoy reemplazando a Antonella en el día de hoy. ¿Y ustedes estuvieron haciendo un taller de radio en la escuela junto con la seño? ¿Cómo se llama la seño? Teresa. Y conmigo en este caso. A veces los talleres no los doy yo, sino que los dan otros compañeros y compañeras del programa REC. Si tuviéramos que poner un título, ¿de qué vamos a hablar? A ver, Isa. Literatura fantástica. Literatura fantástica. Hace no mucho vinimos con el otro quinto, que también habló de literatura fantástica, pero habló fundamentalmente de otro tipo de literatura fantástica. Y en el caso de ustedes, van a hablar específicamente a partir de un libro. ¿Alguien se acuerda a partir de qué libro? Sí. A ver, Benja, desde acá. Mira. El maravilloso Mago de Oz. El maravilloso Mago de Oz, muy bien. Bueno, y para que se pongan un poquito menos nerviosos y nerviosas, ¿cómo vinieron? En micro. ¿Vienen desde muy lejos? No. ¿En qué calle dijiste que estaba la escuela? En Suárez. ¿Y esta radio en qué calle está? ¿Está en Suárez también, por casualidad? Ponele. O sea, ¿se tomaron un micro por 6 cuadras? ¿Puede ser? Sí. ¿Una cosa así? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Subieron y bajaron un toque? Sí. Bien. Igual está bueno ir en micro, ¿no? Sí. Es mejor que ir caminando. ¿Te gusta más que ir caminando? Sí. Bien. ¿Y todas y todos son del barrio? ¿Viven por acá? Sí, no. Sí. ¿Quién no vive por acá? ¿Por dónde vivís? Acércate al micrófono, porfa. Vivo cerca de Lanús. Cerca de Lanús, o sea que para venir a la escuela tenés un viajecito. Sí, y por suerte vengo en coche. Ah, bueno, venís en coche. Bien, acuérdense cuando van a hablar acercarse a los micrófonos, ¿sí? ¿Vos cómo venís a la escuela? Soraya, ¿no? Sí, vengo en colectivo y bueno, y después camino un poco, cruzo y listo. Perfecto, ¿por ahí? ¿April? No, Zaira. Ay, le pifié, bueno, uy, perdón. Yo vengo caminando porque vivo a una cuadra. Ah, entonces, ¿y llegás tarde o...? No me digas que llegás tarde viviendo una cuadra, es la típica del que vive cerca. Sí. ¿Sí llegás tarde? ¿Vos, Benja? A ver, contanos. No es tan lejos mi casa, pero solo camino algunas cuadras. ¿Muchas o pocas? Pocas. Bien, ¿y te gusta caminar? Sí, un poquito. Un poquito. ¿Por acá? ¿A la escuela cómo vas? Voy caminando. ¿Lejos, cerca? Cerca. Bien. A 6 cuadras la escuela. Ah, también, cerquita. ¿Y nos falta? Yo. Vos. Y Isa, que la tengo acá al lado, que me está haciendo un gesto como diciendo, ¿cómo no te das cuenta que falto yo? Sí, perdón. Acércate bien, ¿eh? Igual, yo vivo un poquito cerca de acá, desde ahí la escuela. ¿Un poquito? ¿Que es una cuadra? ¿Cinco? ¿Diez? Más o menos creo que siete. Siete, bueno, está bien. Estamos entre una, siete, Lanús. Bien, ¿Isa? Yo vivo por Avenida San Juan. Venimos en colectivo con mis hermanas. Ah, bien. ¿Muchas hermanas tenés? Dos. ¿Y todas van a la escuela? Sí. ¿En qué grados están? Una en segundo B y la otra en séptimo A. La responsable es la de séptimo, la que se tiene que ocupar de ustedes dos. Sí. Pero cuando la de séptimo se vaya, ¿quién va a ser la responsable? Yo. ¡Ah! ¡Qué responsabilidad que te quede el año que viene! Sí, porque igual mañana, porque mi hermana se va hoy. Y ¿el viaje? No, se va con... la viene a buscar mi abuela. Sí. Entonces nosotras mañana vengo yo sola con mi hermanita. ¿Y cómo se siente eso? Bien. ¿Bien? ¿No te da miedo nada? No. Bien, muy bien. Hay que decir, cuando mira que están en quinto, sexto, ya que son más grandes. Sí. ¿No? ¿Y te hace caso tu hermana? Sí. Más vale que te haga caso. Bien, antes de seguir avanzando y meternos en el tema que trajeron hoy para contar, tenemos para escuchar una presentación no solamente de este grupo, sino de todo el grado, porque también faltaron muchas personas hoy, ¿no? Sí. Sí. Y vinieron hoy con Claudio, que ¿quién es Claudio? El director de nuestra escuela. ¿Y quién más? Acompaña. La profe de tecnología. ¿Cómo? Repetirlo acá al micrófono. La profe de tecnología. ¿Cómo se llama? A ver. ¿Te olvidaste? Sí. ¿Te ayudamos? Un poquito. Dale. Se llama Melanie. Melanie. Están con Melanie y Claudio, la señora Tere no vino. Pero vamos a escuchar la presentación que tienen, que habla de todo el grado de ustedes, que hicimos el primer día de clase. ¿Les parece? Sí. Vamos a escuchar. Me llamo Soraya, me gusta baile y no me gusta el voleibol. Me llamo Tiana, me gusta jugar al voleibol y no me gusta comer comida con el voleibol. Soy Giselle, me gusta jugar a la pelota en futsal y no me gusta jugar básquet. Me llamo Benjamín Gómez, me gusta el guiso y no me gusta que me moleste. Me llamo Manuel, me gusta estar con el celular y no me gusta hacer la tarea. Me llamo Juana Núñez Bueno, me gusta jugar a hockey y no me gusta hacer patín. Me llamo Sebastián, me gusta jugar a la pelota y no me gusta estudiar. Soy Santino Acosta, me gusta el básquet y no me gusta que me carguen. Me llamo Génesis, sí me gusta jugar vóley. Y no me gusta comer zanahoria. Soy una, no me gusta que me carguen y sí me gusta que me gusta jugar a ejercicio. Me llamo Sofía, me gusta la sandía y me gusta mucho pintar y no me gusta el mango. Me llamo Abril, me gusta acariciar los perros, soy fanática de los perros y no me gustan que me hagan bromas. Me llamo Ángela y me gusta Stitch y no me gusta el morrón. Me llamo Luna, me gusta gimnasia y no me gusta la cebolla. Me llamo Lucila, me gusta dibujar y no me gusta la profe de tecnología. Me llamo Gael, me gusta la milanesa con puré y no me gusta el guiso de lenteja. Soy Benjamín, a mí me encanta dibujar y a mí no me gusta que me hagan cosas malas. Ahí estábamos escuchando la presentación de los chicos y las chicas de Quinto B de la Escuela República de Chile, Escuela 13 y Distrito Escolar Cuarto, que está, como decíamos al principio, a unas cuadras de acá de la radio. Y bien, también como decíamos al principio, estuvieron trabajando el género fantástico y estuvieron trabajando específicamente con el Mago de Oz. Antes que nada, ¿les gustó? Sí. ¿Ya conocían la historia? Sí. No, un poco. O a ver, contame, ¿cómo es un poco? ¿De dónde la conocías? ¿La habías visto? Acércate bien al micrófono, acordate. Creo mi hermana en su escuela habían hablado también del Mago de Oz. Y ella me contó un poco de la historia. ¿Y a vos te interesó? Sí, me interesó un poco porque no la había visto. Y dije, ¿qué? No sé lo que es, pero me gustó. Te llamó la atención. Bien, sí. ¿Alguien más sabía de antes de empezar a trabajarla algo? ¿Benja, vos? No. Ah, ok. Bien, y si tuviéramos que explicarle a alguien que ya hace mucho que no va a la escuela o que no tiene la menor idea, ¿qué son los cuentos fantásticos o qué es el género fantástico? A ver. Un género fantástico es algo que se diferencia en el mundo real y en otro mundo, como algo pensamos, como nuestra imaginación. Perfecto. ¿Algo más para decir? Acércate bien al micrófono cuando hables, porque si no te escucho yo sola. Como ejemplo, como un león que habla y que tiene miedo de cualquier cosa. Bien, exactamente lo acaba de explicar con sus palabras Benja, es la diferencia entre el mundo real y lo que nos imaginamos, ¿no? Sí. Bien. ¿Isa? Y como acaba de decir Benja, se diferencia del mundo real, ya que la literatura fantástica sería aquello que no existe con nosotros. Como dijo Benja, un león que habla no se puede encontrar en el mundo real, es solo de nuestra imaginación. Bien, y ustedes están en quinto grado, así que imaginación deben tener un montón, me imagino. Sí. O sea que pueden crear un montón de personajes fantásticos. Sí, sí. Porque vale todo, cuando uno usa la imaginación vale todo, ¿no? No te escuché mucho porque estás muy lejos. ¿Qué creaste? Este fue mi primer personaje que creé. Mi primer personaje que yo creé fue el conejo mágico. ¿Y qué tiene? ¿Cuáles son las habilidades que tiene el conejo mágico? De tener una varita que puede saltar como 3 kilómetros, que te puede hacer hechizos. Ah, está bueno. Sí. Bien. ¿Alguien más tiene algún personaje mágico? Mágico, mejor dicho, fantástico. A ver. Nosotras, con las que estamos acá, creamos a una chica que es la chica de piedra. Ella quería ser humana como Dorothy. Bien, igual no nos vamos a adelantar porque eso viene después. Sí. O sea, lo tenemos eso, exactamente, porque aparte también ustedes crearon historias fantásticas, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí. También, cuando hablamos del Mago de Oz, les pregunto, ¿cómo lo leyeron? ¿Lo leyeron en el aula? ¿Lo leyeron en la biblioteca? ¿Con el profe de biblioteca? A ver ahí, acércate bien y bien. Lo leímos con el profe de biblioteca. ¿Y lo leyeron todo? Sí. Y, pregunta, para Benja, para, un segundito. Ahora te dejo hablar. Y cuando llegaste al final, ¿te gustó? Sí. ¿O dijiste, qué bajo, mira cómo termina? ¿O esperabas otra cosa? Sí, me gustó. ¿Sí, te gustó? Mucho. ¿Y te gusta que te lean o te gusta leer? ¿Qué te gusta más? Me gusta que me lean. ¿Por qué? No sé, así escucho mejor, porque si lo leo yo... ¿Te perdés? Sí. Bien, a veces pasa eso, que cuando alguien lee... Le prestamos atención y cuando leemos nosotros estamos tan atentos y atentas a leer bien que tal vez, que es lo que pasa, porque aparte cuando leemos en voz alta nos escucha todo el mundo, que no prestamos atención a lo que estamos leyendo. ¿Es fácil leer en voz alta? No, ¿no? A mí no. ¿Te da vergüenza o te cuesta? A mí me da vergüenza, en lo máximo. ¿Te da vergüenza? ¿Ahí? A mí también me da mucha vergüenza. Aparte hablo muy bajito. Pero yo te escuché leer muy bien a vos. ¿Te gusta leer? Más o menos. ¿Más o menos? Pero sí. No me pareció que te costara. ¿Qué querías decir? Ay, decime. Es que yo siempre al leer me trabo mucho. ¿Y pero sabes cómo se resuelve eso? Practicando. Es como todo lo que uno practica mucho después sale. Por ahí tenés que practicar más si querés, ¿no? Obvio. Y seguramente te vas a trabar menos. ¿Querías decir algo, Benja? ¿O no? Bueno. Bueno, dale. Porque no tenemos mucho tiempo, tenemos tres grupos más. Bueno, a mí me da un poquito de vergüenza hablar en frente de alguien. O de todos. Y sí, eso a veces da mucha vergüenza. O si no, mi mamá o mi papá están ahí viéndome. Bueno, les vamos a decir que cierren los ojos y así no te da vergüenza. ¿Qué te parece? Es un buen plan. Bueno. Así vos hablás y ellos se tapan los ojos. ¿Isa? A mí me gusta leer, pero... Vale, leerme a mis hermanas a veces sí me gusta, pero no entiendo lo que leo. Bueno, a veces cuesta. Me pierdo. Bueno, es práctica todo lo que dijimos. Tenemos dos audios, uno es muy extenso y otro es más cortito. Vamos a escuchar uno y el segundo. Les voy a hacer una pregunta y ya vamos cerrando este bloque. Le voy a pedir a Ludmi que por favor ponga el audio número 2, que vamos a escuchar un poco con más precisión qué es el género fantástico. La gran mayoría de los textos fantásticos son extensos. Contienen elementos sobrenaturales o inexplicables. Aparecen criaturas extrañas. El maravilloso Mago de Oz es una novela fantástica. narra las aventuras de una niña llamada Dorothy junto a su perro Toto y amigos, el hombre hojalata, el espantapájaros y el león. Bien, ahí escuchábamos y ya apareció un personaje que era Dorothy. Si yo tuviera que preguntarles, ahí Isa me dijo que me quería contar, ¿de qué se trata El Mago de Oz en pocas palabras? ¿De qué se trata? De las aventuras de una niña que pasa de el mundo real a un mundo completamente diferente, completamente distinto. ¿Y va sola? No, va acompañada de su perro Toto. De su perro Toto, y se encuentra con un mundo totalmente distinto. ¿Y más o menos cómo sigue la trama de la historia? Se va encontrando con nuevos compañeros como el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros. Bien. Y luego llega a una ciudad donde se encuentra al supuesto mago de Oz. Bien, hasta ahí dejamos. Porque también la idea es contar, pero también que la vean, que lo lean, que escuchen. Hay un montón de versiones del mago de Oz, hay películas, sí. Y está la historia. Bien. Tenemos que ir cerrando este bloque porque tenemos tres grupos más. Lo que les voy a pedir es que vuelvan a decir sus nombres y si quieren, bien cortito, le mando un saludo a alguien. Empezamos por ahí. Me llamo Zaira. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Sí, le mando saludo a mi mamá. Bien. Me llamo Soraya. Le mando saludos a mi abuela. Me llamo Isabela y le mando saludos a mi mamá y a mi hermana. A mis hermanas. Ah, claro, porque le decís a una, no sabemos a cuál. Acá, Benja. Me llamo Benja y quiero mandarle a mi mamá, mi papá. ¿Listo? Listo, sí. Me llamo Sofía y le quiero mandar saludos a mi mamá y mi papá. Bien, ahí bien fuerte. Me llamo April y le quiero mandar saludos a mis primas. Me llamo Abril y le quiero mandar saludos a mi mamá, y a mi papá y a mi hermana. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos haciendo Hora Libre, nos estamos acomodando porque entró un nuevo grupo de Quinto B de la Escuela República de Chile. Les voy a pedir que, empezando por allá, se presenten y digan cuál es su nombre, solamente cuál es su nombre. Hola, me llamo Uma. Bien, Uma, gracias. Hola, me llamo Valentino. Hola, me llamo Sebastián. Hola, me llamo Benja. Vos sos el otro Benja, Gómez. Hola, me llamo Juana. Hola, soy Isa y ahora volví porque tengo que reemplazar a una compañera llamada Zoe. Bien, muy bien, gracias muy bien, Isa, por ayudarnos. Muy bien. Bien, bueno, está bien. Bueno, vamos a tratar de concentrarnos. Este es un grupo al que me parece que le cuesta concentrarse, así que vamos. Bien, estábamos hablando del Mago de Oz. En el primer bloque estábamos contando lo que era el género fantástico. Y estábamos viendo con quiénes se fue encontrando Dorothy en el camino. Antes que ustedes me cuenten, vamos a escuchar un audio muy cortito que tenemos. Se lo voy a pedir a Ludmi para ver con quiénes se fue encontrando. Fueron mejor, Dorothy y Toto en el camino, yendo en búsqueda del Mago de Oz. A lo largo de su recorrido, Dorothy se fue encontrando con varios personajes que participaron en la historia. Uno de ellos fue el espantapájaros, que quería ir a la del Mago de Oz a pedirle que le diera un cerebro. Otro de esos personajes fue el hombre de hojalata, que él quería que el Mago de Oz le diera un corazón. En el largo camino conocieron al león, que salvaje realmente le grafió, pero Dorothy le dijo, no lo toques. Bien, ahí estábamos escuchando, ¿se encontraron entonces con quién? ¿Quién me repite? A ver, Benja, ¿me contás con quién se encontró Dorothy? No sabes, o sea, no prestaste atención. León. A ver. Se encontró con el hombre de hojalata. Sí, ¿con quién más? Con el león. Sí. Y con el espantapájaros. ¿Vos estuviste grabando alguno de estos audios? Nunca. ¿Nunca? ¿Ninguno? ¿Grabaste no. conmigo? No. ¿Estás seguro? No, sí. Ah, ¿te acordaste? Sí, ¿es difícil grabar o es fácil grabar? Es fácil. ¿Es fácil? Sí. Bueno, a algunas personas les resulta fácil y otras difíciles. No. Y bien, y si yo dijera, ustedes estábamos diciendo que El Mago de Oz es una novela que está, que es parte del género fantástico. Y como decíamos hace un rato, tiene que ver con cosas que en la realidad pareciera que no pueden pasar. Que no existiera. Por ejemplo, ¿te puedes encontrar con un león que te hable y que te diga eso? No. No. ¿Cuál no, era la característica o qué le pasaba a ese león? Que era extraño. Era extraño. Muy raro. ¿Por qué? No era de este mundo. No era de este mundo. ¿Y qué es lo que le quería pedir al Mago de Oz? Ser valiente. Ser valiente, porque los leones, más allá de que ese león parecía un humano león, en general son valientes, y este le quería pedir valor porque no tenía valor. ¿Qué más? ¿Con quién más se encontró? Con el espantapájaros. ¿Y el espantapájaros cuál era el problema que tenía o qué es lo que quería pedirle? Le quería pedir... Acércate un poquitito más al micrófono. Por ahí si te pones de rodillas, ¿estás más cómoda? A ver. Ahora sí alcanzó. A ver, sí, ahí acércate. Le pidió un corazón. ¿Un corazón? ¿Por qué quería pedirle un corazón? Porque no tenía, porque él era un espantapájaros y los espantapájaros no tienen ni boca ni corazón. Bien, ¿y este hablaba? Sí. Bien, ¿y con quién más se encontró? A ver. Con el hombre de hojalata. ¿Y qué le quería pedir el hombre de hojalata? Un cerebro. Un cerebro, porque él quería... ¿Quién ayuda a la compañera? Sí, Isabel, acércate. En realidad cambiamos un poco los hechos, porque el espantapájaro le quería pedir el cerebro. Ah, es verdad, es al revés, ¿no? Y... a mí en un momento me pareció, sí, pero sí. Bueno. Y el hombre de hojalata le quería pedir el corazón. Bien, igual vale. ¿Y sí. por qué le quería pedir el hombre de hojalata el corazón? Porque él sentía que no podía amar ni sentir ningún sentimiento si no tenía corazón. Bien, porque era como no humano. Sí. Bien. Llegó un compañero que no vemos hace un montón, Mariano Molina del otro lado, parte creadora de este programa, de Programa Rec, así que le mandamos un beso y un abrazo muy grande, después lo vamos a saludar. Y en este ejercicio de ver cuáles son los personajes con los que se va cruzando Dorothy, ustedes tuvieron la propuesta, no solamente con la seño Teresa, sino con la seño Melanie, que también vino a acompañar, que es la seño de tecnología, de inventar nuevos personajes, ¿puede ser? Sí. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Fue fácil. Fue fácil. ¿Fácil, difícil? Sí. Fácil. Bien, y los hicieron en algunos casos en parejas o en grupos, ¿no? En grupos. Sí, en grupos. Bien. ¿Alguno...? Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar primero los personajes y vemos si alguno de los que se mencionan y los hicieron ustedes que están acá, ¿les parece? Vamos entonces. Los personajes de esta historia son... Dorothy y Toto. El espantapájaro. El león. Y el hombre de hojalata. Toto es un perro, dicen que es una bola de pelos porque es muy peludo. Viene acompañado siempre de Dorothy y Dorothy es rubia, usa trenzas, tiene vestido blanco con formas azules y cuando ve a esas formas fantásticas se asombra. El personaje es el espantapájaros, tiene un cuerpo de paja, tiene una remera azul, tiene una cara dibujada, pero habla, tiene un sombrero y le quería pedir al Mago de Oz un cerebro para pensar. El personaje es el león, en el mundo fantástico habla, acá en el verdadero mundo no habla, es fuerte, grande. Tiene miedo y quiere valentía. Mi personaje es el hombre de hojalata. Es todo gris y por dentro tiene un vacío y al Mago de Oz le quiso pedir un corazón. Nosotras creamos un personaje que se llama Ariel y es una chica de piedra. Ella es una mujer que tiene 15 años, se llama Ariel y es una mujer de piedra, que tiene un vestido color rojo y rosa. Su pelo es rizado y de color rojo. Y le quiere pedir al Mago de Oz ser una persona humana, ya que no puede comer, dormir pero puede hablar y quiere ser de carne y hueso porque quiere tener sentimientos. Nosotros inventamos un personaje que se llama Matecito. Es un mate y tiene una bombilla, yerba y le pide al mago de Oz, le pide brazos y piernas, lo necesita para caminar y agarrar cosas. Este se llama el conejo mágico, que tiene 23 años, su comida favorita es boriborí, es mitad conejo y mitad humano. El conejo mágico quiere ir al gran circo, en la boca. Inventamos un personaje que se llama Valerino Lolo. Se llama Valerino Lolo. Tiene gorro alto, negro. Al mago de Oz le quiere pedir ir a Buenos Aires. Nosotros inventamos a Valerina Cristalina. Tiene tres ojos y cuando se enoja tira láser y es una de las jefas de porristas. Y le pide al mago de Oz ir a la cancha de Boca. Inventamos el nombre de un personaje que se llama Galleta. Una galletita que habla y cambia de emoción. Pide al mago de Oz y a Caminito. Nosotras inventamos un personaje que se llama Juan. Él es un alien y tiene la estatura de un niño promedio. Sus ojos son de color marrón y todo su cuerpo de color verde. Tiene un sombrero marrón de detective y le quiere pedir al mago de Oz volver a su planeta. Nosotras hicimos una chica azul que se llama Taritza. Ella tiene 15 años. Le pide a el mago de Oz ser humana. Ahí escuchamos algunos de los personajes, primero con los que se encontró en realidad Dorothy y después los que inventaron ustedes, que lo estuvieron trabajando, como decía antes, con la seño Melanie, con Melanie, en tecnología para hacer una representación de los cuentos con la intención de darles vida y movimiento. ¿Hicieron eso pensando también en el patrón o los digitalizaron? Sí lo hicimos, pero al final no los podemos hacer porque Melanie ese día no vino. Ah, bueno, la estamos quemando a Melanie. La semana pasada fue el patrono de la escuela, ¿no? Yo no estoy confundida, el jueves pasado. Sí. Bien, pero la idea era que esos personajes que ustedes inventaron tuvieran movimiento y eso trabajaran en tecnología. Contame, Isa. Lo que hicimos fue primero dibujarlos como queríamos que se fueran moviendo. Sí. Pero lo que pasó es que nos faltaba el proyector para mostrar lo que había hecho Melanie, porque Melanie ya lo había hecho. Ah, una cuestión técnica, digamos, sí. Fue. Pero ¿y después lo pudieron hacer, lo pudieron ver o todavía no? Es que hubo un problema porque a Melanie le robaron el otro día. Ah, bueno, pobre Melanie, es protagonista de este programa. Después le vamos a preguntar cómo está entonces. ¿Y cómo estuvo el patrono? No quería dejar de preguntarles eso. ¿Estuvo bien? ¿Salió lindo? Sí, estuvo bueno. ¿Fueron las familias? Sí. ¿Sí, sí. ¿Sí estuvo bueno? Sí, sí. Bien. Una cosa quiero decirles antes de terminar este bloque es que están algunas personas viendo este programa y escuchando, me imagino también, bien. Pero dejaron unos mensajes, al menos hasta hace un ratito, dicen, desde la escuela, hola chicas, viendo. Chicos, sí, los estamos escuchando. Y también una persona que dice, el primo 324, qué lindas, por el bloque anterior. No sé si hay más mensajes, pero si hay, le pido a JR que en algún momento me los pase. Y bueno, algunos de los personajes mencionados, como para ir cerrando, ¿lo hicieron personas que están acá? Sí, sí, sí, yo. ¿Cuál hiciste vos? Acércate. Yo hice el de Valerino Lololo. Bien. Con Valentino. Sí, los hicieron ustedes dos, ¿no? Ese lo sacaron medio de tralalero, tralalá, ¿no? Sí. Ah, porque yo digo, ahí me están afanando. Yo conozco este tema. Después está la otra, brillantina, bailarina. No sé cómo bailarina se llama. Puccini. Yo invento, porque no sé muy bien. ¿Ahí? ¿Algún personaje que inventó tu grupo estaba? En lo que escuchamos hace un ratito. Valerina Cristalina. Esa. Bien. ¿Allá, Isa? La que me dijiste antes. Sí, yo con las otras chicas con las que estábamos habíamos hecho a la chica, de, chica piedra. De piedra. Bien. Y después Benja había hecho otro personaje. Bien, vos estabas con el grupo de acá, ¿no? Sí. Bien, ¿y usted? Yo con mi grupo hicimos a Matecito. Matecito. ¿Cuál era la cualidad de Matecito? ¿Te acordás cuál era la habilidad que tenía? Ser un mate. Ser un mate que tenía patas, que tenía que hablaba. Sí. No, los mates no hablan, si no, no sería fantástico. Bien, vamos a cerrar este bloque, si quieren, mandando saludos cortitos. Empecemos por allá. Le quiero mandar un saludo a toda la escuela y los quiero mucho porque ellos también son muy buenos. Y le quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Bien. Los amo. Bien, gracias. ¿Acá? Yo le quiero mandar un saludo a mi amiga, a Zoe y a mi papá, mi hermana, mi hermano y todos mis amigos que quiero. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá y a nuestra compañera que no pudo venir. Bien, muy bien. Y a mi mejor amigo Santino. Perfecto. ¿Acá? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá y a Santino y a Manu que no vinieron. Muy bien acordarse de los compañeros y las compañeras que no pudieron venir. Le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi mejor amiga Zoe y a mi mejor amigo Santino. Bien. Isa, de nuevo. Esta vez le quiero mandar saludos a mi papá y a mi compañera Oriana que tampoco pudo venir. Perfecto. Me gustó mucho, eso no lo aclaré, lo quería decir, que los personajes de ustedes desean y piden ir a Caminito, ir a la cancha de Boca. Es una escuela muy territorial que está con unas cuadras y los deseos no son ir a otro país, sino ir a la cancha de Boca o ir a pasear por Caminito. Y eso habla mucho de ustedes que viven o al menos vienen a la escuela en el barrio. Seguimos con los chicos y las chicas de Quinto B de la Escuela República de Chile. Algunas caras ya conocidas, otras caras nuevas. Así que les voy a pedir que se presenten de nuevo a las compañeras, pero sobre todo a las que se sumaron. ¿Nombre? Mi nombre es Briana. Briana. Génesis. Zaira. April. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Nervios? Bien. Sí. No. Sí, no, sí, no. Bien. No. ¿Escucharon el programa? ¿Cómo viene saliendo? Bien. ¿Bien? ¿Se escuchan bien? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, estamos hablando entonces ¿de qué? ¿Del género fantástico y qué del libro? ¿Ayudita? Del cuento del Mago de Oz. Del cuento o la novela El Mago de Oz. Y estamos contando, recién estábamos diciendo que inventaron algunos personajes, que lo estuvieron trabajando en tecnología, que lo trabajaron con la Senio, que lo grabaron conmigo, pero que también inventaron los personajes porque también hicieron sus propios cuentos fantásticos, ¿no? Sí. Sí. ¿Esto fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Usaron la imaginación? Difícil. ¿Por qué fue difícil para vos? Porque teníamos que... Acercate un poquitito. Teníamos que elegir un poquito las... ¿Cómo se dice? Para crear cositas ahí. Bien, pero está bueno poder crear un cuento nuevo, usar la imaginación, que no haya ningún límite, porque no sé qué les dijo el aceño. Les digo, hagan un cuento y agreguen a los personajes, ¿no? Sí. ¿Y está bueno? ¿Están contentas con el resultado? Sí, sí. Ustedes no escucharon cómo quedó, porque yo los edité. ¿Lo escucharon? ¿No lo escucharon? No. Bien, vamos a escuchar primero, voy a ir presentándolos así lo vamos escuchando, Dorothy y el Mundo Perdido. ¿Les parece? No, perdón, el 7, El Bosque Misterioso. Vamos a escuchar. El Bosque Misterioso. Cuando Dorothy iba por un bosque, vio una cueva extraña. Se asomó y entró al lugar donde encontró una galletita. Esta era algo pequeña con chispitas alrededor. Podía hablar, caminar y hasta sabía de emociones. También volar. Dorothy, al verla, fue a buscar ayuda. Salió de la cueva para ver si había alguien que la pudiera ayudar. En el camino se encontró con un conejo que aparecía y desaparecía del lugar. Ella, sorprendida, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y el conejo dijo: El conejo mágico. La niña le preguntó si la podía ayudar a rescatar a su amiga. El conejo le dijo que sí. Entonces los dos fueron rumbo hacia el lugar donde está la galletita. Este cuento lo hicimos Briana, Sofía y Oriana. Bien, ahí escuchábamos El Bosque Misterioso, que lo hicieron Briana, Sofía y el primer nombre no lo retuve. Pero bueno, todos cuentan sobre lo mismo. ¿Qué pasaría si se van encontrando en el camino con distintos personajes como los que crearon? ¿Te acuerdas el nombre de tu cuento? El Museo de Piedra. Ah, el Museo de Piedra lo tengo después. ¿El de ustedes? El Bosque Misterioso. Ah, el que pasó recién. Ah, yo recién pregunté. ¿Y cómo fue hacer ese? Porque era una galletita. ¿Qué era una galletita? ¿El personaje? Sí. Es la galletita que tiene emociones. Sí. ¿Y estuvo bueno eso? ¿A quién se le ocurrió la idea de la galletita? Oriana y Briana. ¿Y? ¿Te gusta cómo quedó? Sí. ¿Se escuchó bien? Sí. ¿Te lo imaginabas que iba a quedar así? No. ¿No? ¿Vos sí? ¿Te gustó? Sí. Bien, porque vieron que cuando le ponemos música le va como generando como ciertas emociones. Si les parece, vamos a escuchar el segundo cuento que armó Quinto B, que se llama Dorothy, Chips y el Conejo Mágico. Dorothy, Chips y el Conejo Mágico, capítulo 1. El tornado se llevó a Dorothy a un mundo desconocido. Cuando iba caminando, escuchó un llanto. Dorothy, asustada, fue a ver de dónde provenía ese ruido. Cuando ella llegó, se asomó por un árbol, vio a un conejo que estaba llorando porque no sabía dónde estaba. Dorothy, al verlo triste, se acercó y le preguntó, ¿qué pasa? El conejo le dijo, ¿dónde estamos? No sé dónde estamos, dijo la joven. Luego preguntó, ¿cómo te llamas? El conejo le respondió, me llamo el Conejo Mágico. Vengo de un circo asombroso. A Dorothy le dio hambre y vio una galleta a la cual estaba a punto de comérsela. De repente despertó y le dijo... Bien, ahí escuchábamos a Dorothy, el conejo mágico, a Chip. Son todos personajes fantásticos como los que mencionamos anteriormente. Si tuvieran que inventar un personaje nuevo, ¿cuál se les ocurre que se podría incluir? No sé. Así, más, así, espontáneo. ¿Agregarías alguno? Sí, una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? ¿Cuál sería su cualidad? Que no lo coman. Ah, no la pueden comer. Estaría todo el tiempo tentando a todo el mundo como si fuera una hamburguesa, alguna hamburguesería conocida y nadie la puede comer. Sí. Es buena. ¿Se te ocurre alguna? No. No. ¿Vos? No. La chocolina. A ver, ¿y cómo sería? Estás obsesionada con las galletitas vos. Es para que la acompañe a Chip. Ah, sería la amiga de Chip. Serían una pareja fantástica. Bien, ¿y cuál sería su cualidad? Ya de por sí que es una chocolina, es una cualidad porque a todo el mundo le gustan las chocolinas. ¿No? Sí. Bueno, vamos a escuchar el último cuento de este tercer bloque, para después seguir con más Hora Libre. Presentamos Las Aventuras de Dorothy, capítulo 1, El Museo de Piedra. Dorothy y su perro llamado Toto habían salido de la tierra de los Munchkins, un lugar lleno de colores, pero el color que más sobresalía era el color azul. Explorando la ciudad, Dorothy y Toto encuentran un museo abandonado. Ella escuchó gritos que provenían de dicho lugar. Le dio curiosidad de saber quién estaba gritando dentro. Se acercó al museo y entró. Al pasar, vio un lugar lleno de telarañas. Siguió los gritos. Ella pasaba por pasillos abandonados con paredes llenas de telarañas y suciedad. Al llegar al lugar donde provenían los gritos, se sorprendió ya que vio a una chica de piedra. Esta estaba atrapada en un vidrio grueso, lo cual al ver a Dorothy le pidió ayuda para escapar del lugar, ya que estaba atrapada hace meses. Dorothy, al escucharla, accedió a ayudarla. Bien, ahí escuchábamos el tercer y último cuento. Ustedes me decían que era de ustedes. Sí. ¿Y? ¿Cómo se escucha? Bien. ¿Vieron que cuando grabamos? Solo quiero que cuenten esto y ya nos vamos a ir despidiendo de este bloque. ¿Dónde grabamos? Porque es un lugar muy particular en el que fuimos a grabar. ¿Te acordás? En la sala del director. En la sala del director, porque la escuela de los chicos y las chicas tiene mucho ruido, porque hay muchos niños y niñas jugando, gritando, corriendo en distintos momentos, moviéndose. Es una escuela muy grande. Entonces fui y le dije al dire, necesito un lugar para grabar, y él todas las veces nos dejó su oficina, digamos, y grabamos ahí. Así que, ¿qué más que grabar en justamente en donde está el dire? Bien, les pido que manden saludos. Y antes que manden saludos, voy a decirles que también los está escuchando la seño Ceci Delgado. Dice, los chicos de Quinto A también los están escuchando. Vamos, la 13. Y hay un montón de mensajes más que los voy a leer después. Así que, saluditos ustedes ya mandaron. Así que le voy a pedir a las chicas que manden saludos. ¿Les parece? Ya mandaron hace un ratito. Sí. Vamos. ¿A quién le querés mandar un saludo? A la escuela y a mi familia. Excelente. Saludo a mi mamá y a mi papá y a mi tía. Bien. ¿Quedó alguien sin saludar? A mi familia. Yo diría que a Quinto A también, ¿no? Sí. ¿Quinto A y? A la escuela. A la escuela. Seguimos haciendo Hora Libre, seguimos con los chicos y con las chicas de Quinto B. Nos queda muy poquitito tiempo, pero tenemos un grupo nuevo. Les voy a pedir que se presenten a las personas que todavía no entraron, porque tenemos una compañera que vino en el primer bloque. ¿Cómo es tu nombre? Luna. Luna, acércate al micrófono. Hola, soy Teo. Teo. Hola, soy Ángeles. ¿Están nerviosos después de que son el último bloque? ¿Cómo se escuchó afuera? Bien. ¿Bien? ¿Estuvo bueno? Sí. Bien, saben que hay mucha gente que nos está mirando por el canal de YouTube de FM Riachuelo y algunas personas como Florencia Asprea dijo genios y el dire Claudio Acevedo dijo qué belleza la escuela 13, que la escuela 13 se escuche en FM Riachuelo, así que le agradecemos que también estuvo acompañando y estábamos hablando de los cuentos que habían inventado con los personajes que habían inventado también con la seño Teresa y que habían trabajado también con la seño Melanie y quería que me contaran qué cuento es el que inventaste vos. ¿Te acordás el título? Más o menos. ¿Cuál era? Dorothy y el mundo perdido. ¿Sabés que es el que vamos a escuchar en este preciso momento? Así que vamos con Dorothy y el mundo perdido. Dorothy y el mundo perdido, capítulo 1. Dorothy y Toto estaban en su casa cuando se dio cuenta que Toto había salido. Corrió a buscarlo, pero vino un tornado que se lo llevó a los dos a un lugar muy extraño para Toto y Dorothy, porque allí habían colores muy brillantes, algunos extraterrestres de muchos colores. Capítulo 2. Dorothy se asombró porque vio a Tarixa y le daba mucho, pero mucho miedo, porque era una zombie que se le veía el cerebro y algunos huesos. Tarixa se acercó a Dorothy, a Toto, les dijo: hola, me llamo Tarixa. Dorothy, un poco asustada, la saludó. La zombie les preguntó: ¿dónde iban? Dorothy le dijo: vamos con el mago de Oz. La zombie les preguntó: ¿quién es? Dorothy dijo: es un mago que cumple deseos. Tarixa exclamó: oh, ¿los puedo acompañar? Dorothy exclamó: oh, claro. Siguieron el camino hasta el camino de flores. Al pasar las horas, Dorothy y Toto y Tarixa se sentaron en el pasto y se acercaron unas gemelas raras. Ellas dijeron a Dorothy si los podían acompañar. Y Dorothy exclamó: sí. Y Dorothy les preguntó cómo se llamaban y las gemelas respondieron. Bien, ahí escuchábamos una partecita del cuento que es un poquito más largo que me contaban las chicas acá que lo escribieron ustedes. ¿Cómo fue? Aparece Tarixa, que la habían mencionado, aparecen las gemelas raras. ¿Cómo fue escribir el cuento? Fue, tardamos una banda y encima no sabíamos cómo ponerle, qué personajes hacerle. Fue difícil. Sí. ¿Y se ponían de acuerdo o había una? No, nos pusimos de acuerdo. ¿Y para escribir se pusieron de acuerdo? Porque por ahí hay gente que piensa un montón, hay gente que escribe un montón. ¿Cómo fue el proceso? A veces nosotros le decíamos... Acércate un poquitito más. Nosotros le decíamos a veces palabras o partes y ellas las empezaban a escribir. ¿Y cuando grabamos? Porque una cosa es escribirlo. Después lo tuvieron que corregir. Por eso por ahí vos decís una banda, porque no fue un día, fueron varios días. ¿Y cuando fueron a grabar fue fácil? ¿Hubo que repetir? ¿Qué pasó? Hubo que repetir varias escenas porque algunas no nos querían, no querían decir o a veces se equivocaban en esa palabra. Claro, porque hay que decíamos antes también que hay que practicar la lectura en voz alta porque no es fácil. ¿No? ¿Qué querías decir? Que nosotros todas acércate un poquito ahí. Que ahí nosotros va. Todas esas historias lo hicimos todo con borradores. Claro, y después lo pasaron a un afiche en obvio. Algunos casos. Sí. Y ahí fueron corrigiendo otras cosas, sí. Porque algunas cosas cuando las leemos son de una manera, pero cuando las leemos y las escribimos para leer en voz alta tenemos que corregir algunas palabras. Sí. Que sean más fáciles de decir, que se entiendan mejor. ¿Vos te acordás de tu experiencia? ¿Cómo fue? Vos me decías que el tuyo fue Dorothy y el matecito, sí. Que es el que vamos a escuchar ahora. ¿Y qué? ¿No te acordás cómo fue el trabajo en grupo? ¿Quién escribió? Yo. Acércate un poquitito al micrófono. Yo y mi amigo Arnold y Manu. Bien. ¿Y quién era el que comandaba ese trío de trabajo? Armoa. Él iba diciendo por dónde iban. Sí. Bien, Armoa es Benja. Sí. Bien, Benja tiene como mucha energía, está buenísimo. Sí. Bien, es porque lo utilizamos para que dibuje. Él también dibujó. Pero no, a veces no puede escribir porque las letras no le salen bien. Está bien, pero después grabó un montón, Benja. Sí. Bien, vamos a escuchar un pedacito de ese cuento, ¿te parece? Sí. Presentamos Dorothy el matecito, capítulo 1. Cuando el tornado llevó a Dorothy y a Toto a un mundo raro, la niña se asombró de ver muchos habitantes muy raros. Cuando ella estaba caminando, se encontró con un matecito que quería encontrar a su papá Tum Tum Saur. La niña se acercó al matecito y le preguntó: oye, si quieres puedes venir conmigo a buscar al mago de Dios. El matecito dijo después de tranquilizarse: bueno, así me ayuda a mí también. Dorothy y el matecito fueron a ver al mago de Oz. Llegaron al lugar donde querían estar. Al encontrarse con el mago de Oz, Dorothy le pidió ir a Kansas. Y el matecito: yo quiero manos y piernas. Oz dijo: que sus deseos se hagan realidad. El matecito gritó: ¿y mis brazos? ¿Y mis piernas? El mago dijo: pobre el matecito, me hizo acordar a la galletita de Shrek que dice: ay, mis piernas, mi brazo, ¿no? Mira, así fue el matecito. Para mí que está inspirado, ¿no? En la galletita. Sí. Bien, tenemos un cuento más y ya vamos a ir cerrando porque se nos pasa la hora. Pero no quiero dejar de preguntarles si les gustó hacer este trabajo, si lo disfrutaron. Quiero mandar saludo a alguien. Pará, que todavía no llegamos a ese momento. Te estás adelantando. No te anticipes. Ya te gustó el micrófono y te querés quedar acá. No. ¿No te gustó? Me da vergüenza. Bueno, pero mira, ya la superaste. Tenés la capucha puesta. No te están mirando más que 5 millones de personas por YouTube. Ah, no, ¿cómo? Mentira. ¿Cómo? No creo que tanta gente, pero alguien te debe estar mirando. Si le vamos a mandar saludo a alguien es porque alguien está mirando. Y encima nos aparecía que toda la escuela nos está escuchando. ¿Y eso está bueno o no está bueno? Se siente raro. Menos. Está bueno que te escuche la escuela. Sí, pero es que imagínate, vos te equivocás y te escucha toda la escuela. Y vos lo haces bien y te escucha toda la escuela. También. Ah, bueno, pero si te equivocás no te van a decir: che, ella es la que se equivocó. No, ¿quién va a hacer eso? La escuela número 3 es una escuela amiga, no van a hacer eso. Y si hacen eso tendremos que trabajar el por qué marcarle el error y no marcarle lo que hace bien, ¿no? Bien, vamos a escuchar el último audio que tiene un título que a mí me parece fantástico y lo voy a presentar. Y después de esto, sí, nos vamos a despedir. El nombre de este cuento, que es cortito, así que le voy a pedir a Ludmi que lo ponga entero, porque es un minuto solamente, es La teletransportación a la cancha de Boca. Presentamos el cuento La teletransportación a la cancha de Boca. Capítulo 1. Dorothy estaba en el patio de su casa cuando de repente vino un tornado y se la llevó a un lugar extraño que era grande con muchos árboles y plantas. Ella vio muchas criaturas raras. Dorothy se impresionó al verlas porque eran las chicas altas y de morada con un top blanco. Los chicos eran bajitos con la piel de los colores arcoíris, usaban gorros altos y se llamaban bailarinas lobo. Las mujeres se llamaban bailarinas cristalinas y cuando un bailarino lololo se acercó a Dorothy y ella se desmayó. Hicimos este cuento con Valentino, Juana, Seba, Uma y Zoe. Bien, ahí escuchamos el último de los cuentos. Igual si después quieren escuchar todos, pueden entrar a la página de Programa Rec y escuchar todos los materiales, incluso ustedes, si se perdieron el programa, si alguien se lo perdió, le pueden decir que busque en el canal de YouTube de FM Riachuelo o en el Programa Rec, la página. En unos días va a estar subido todo el programa con todos los audios para que puedan compartir con quienes ustedes quieran. Bien, la teletransportación a la cancha de Boca, siendo que estamos a una cuadra de la cancha de Boca, es casi, no diría que fantástica, es bastante realista, pero está buena la historia. Vamos a mandar saludos para despedirnos. Quinto B se va a despedir este programa saludando, empezando por el compañero, ¿a quién? Hola, soy Teo y le quiero saludar a Estefano, parte de Sebastián. Bien. Soy Ángeles, le voy a mandar saludos a mi papá y a mi mamá. Bien. Soy Luna y le mando saludos a mis dos mejores amigas, Juana y Zoe. Yo soy Soraya y le mando saludos a mis amigas Isa y las que pasamos primero. Bien, y vamos a bien, muy bien. Vamos a mandarle también saludos a toda la escuela número 13 que esperamos que esté escuchando. Sí, esperamos que sean amables con ustedes que estuvieron participando y ojalá que el año que viene nos reencontremos en este estudio ya con más experiencia para seguir haciendo Hora Libre. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces vámonos escuchando una canción y nos reencontramos el jueves que viene. Sí.